sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Retorno al directo. Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte en un día acojonantemente increíble de bueno para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y los de tu amigo vecino, Santi, pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con un poquito de Viking Metal. De la mano de los Manegarm, segundo sencillo este, Herbors Arf, del nuevo trabajo de los Viking Metal suecos. El 26 de abril sale a la venta y llevará por título Fornaldarsagor. A ver, que lo intento otra vez. Fornaldarsagor. Joder, pues este nombre no parecía excesivamente complicado. Bueno, antes de saludar a los ternascos que se están concentrando hoy alrededor de la emisión, agradecer muchísimo a los que ayer estuvisteis también en directo. Y eso que el programa no era en directo. ¿Cómo lo pasemos comentando, eh? Hasta bizarradas pusieron los pequeños y pequeñas ternascas. ¡Muy bien! Bueno, tenemos ya por ahí a Eli Creator, que está siendo últimamente la más puntual, ¿eh? La primera. ¡Yo! Tenemos al amigo Diego y tenemos también, hombre, está el amigo Rubén Oteo. ¡Qué pasa, man! Bueno, conforme se vayan incorporando a la escucha, iremos saludando al resto de ternascas y ternascos que tengan a bien saludarnos por el chat de la tribu exclusiva o a través de la lista de difusión de los ternascos que no quieren estar en el grupo, o a través del pedazo de spam que hago yo todos los días con mis contactos de WhatsApp. Que siempre paras aparecido. Hay un montón de gente ahí saludando y comentando, pero hay mucha más que no dice ni pío. Yo lo miro al día siguiente y coño, pues había un montonazo de gente escuchando en directo. Y no te cuento nada después al podcast, ¿eh? Que está subiendo como la espuma. ¡Bien, bien! ¡Esa tribu ternasca! ¡Y lo estamos petando! Es verdad, es verdad. No había echado para atrás la conversación en el chat de la tribu Terrasca. Tenemos también a Silvia y tenemos también a Sergio, que por cierto ha hecho relevante una noticia que para mí no estaba teniendo ninguna relevancia, que es la de que la NASA fotografía por primera vez un agujero negro. Twitter en Estados Unidos, momento histórico, la tendencia. En Inglaterra, momento histórico, la misma tendencia. En Alemania, la misma, momento histórico. En Japón, momento histórico. En Twitter de España, chistes de coños y ojetes. Pues va a ser un regreso al directo breve pero intenso. Intenso, como todos los días, breve porque hoy va a ser el último pequeño Ternasco de aquí a que acabe la Semana Santa. ¿Vale? Luego cuento por qué. Porque primero vamos con la primera sección, la noticia tonta. Adelante, Roxae. Susana Griso a Ángel Hernández Pardo. El hombre que ayudó a su esposa a morir dignamente, ¿quería usted incidir en la campaña electoral? ¿Pero esto qué es? Pues esto es Susana Griso haciendo periodismo, ¿eh? Un señor que ha ayudado, que se la ha jugado penalmente para ayudar a morir a su esposa. Venga, os voy a contar, imagino que casi todos conocéis el caso, pero lo voy a contar. Ángel Hernández Pardo. El hombre que este pasado miércoles ayudó a su mujer María José Carrasco a morir, diagnosticada la mujer desde hace 30 años de esclerosis múltiple y que ya va siendo totalmente dependiente la tía de años, ha explicado que se sintió muy afectado pero a la vez satisfecho porque María José, su mujer, había dejado de sufrir. Pues bueno, Ángel fue detenido y ha quedado en libertad sin medidas cautelares. El caso ha reabierto el tema de la eutanasia en España y todas las televisiones y medios han hecho eco. Ángel y la ya fallecida María José grabaron una serie de vídeos para documentar el deterioro progresivo que iba sufriendo cada día su mujer y también, evidentemente, para que le sirviesen en un futuro jurídico. Pues bueno, la amiga Susana Griso hizo entrar en directo en su programa Espejo Público a Ángel y la señora ni corta ni perezosa le preguntó que por qué grabó esos vídeos. Que si quería, si pretendía incidir en la campaña electoral de Españistán. Luego dirán que Susana Griso es una excepcional periodista. Luego dirán que Susana Griso es el mejor programa de las mañanas televisivas. Luego dirán un montón de cosas buenas de Susana Griso. Pero luego va Susana Griso y pregunta esta gilipollez. Susana Griso, al fin y al cabo, no es más que otro títere en las manos de las grandes corporaciones que dominan los medios de comunicación de Españistán. Y la respuesta de Ángel Hernández, evidentemente, fue pues un zasca de los memorables. Le dijo, no trate de decidir la campaña electoral porque la campaña electoral me la trae al pairo. Evidentemente, lo que le preocupaba a este hombre era el bienestar de su mujer. Hacer que su mujer muriese dignamente, que acabase con ese sufrimiento porque la señora ya no lo podía aguantar más. Y él tuvo la sensibilidad y la interés a la vez de ser él el que acabase con la vida de su ser más querido. No, imagino que tendrá, no, es que no sé si tienen hijos o no, pero bueno, de su pareja, de su compañera en los últimos 40 o 50 años, tuvo que ser él. Y va la pelagatos esta que va de periodista y le pregunta que si quería incidir en la campaña electoral, pero lo que dice Matías, ¿pero esto qué es? ¿Es que hace falta ser? Hace falta ser retorcido, ¿eh? Sí, retorcido. Retorcido, sí. Muy retorcida. Desde luego. Bueno, pues lo dicho. Luego le dicen a Susana Griso, que es muy buena periodista. Luego le dicen a Susana Griso, oye, Susana Griso es muy mona. Pues anda, toma unas bananas. una banana palamona de Susana Griso. Unas bananas que le proporcionan nuestros amigos de Siamese. Quinto álbum de este cuarteto rock and beat core. Otra nueva etiqueta, pequeñas y pequeños ternascos. Rock and beat core danés, que sale a la venta el 24 de mayo. Superhuman será su título y este Bananas para Susana Griso es el primer adelanto. Que sepáis que al episodio de hoy le hemos titulado Susana Gris-O, porque es muy gris. O sea, ha ennegrecido o ha engrisecido toda su trayectoria, esa que dicen que era tan buena. Pues bueno, ahora ya ha dejado bien a las claras el tipo de periodista que es. Saludamos a más gente, a más pequeños y pequeñas ternascos, la amiga Echiar, que nos dice que está aquí. Bienvenida Echiar, bienvenido Sanhammer. Bienvenido Javi Truman. Comentario al respecto de la noticia de nuestra pequeña Terrasca Silvia, que dice: a ver qué haría ella si algún familiar estuviese en esa situación. Y comentario de nuestro amigo Sergio, que dice que ahora le acusan de violencia de género al pobre hombre. Estas cosas son las que acaban dando votos a Vox. Pues sí, estas y otras muchas estupideces y barbaridades del mismo estilo. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Y en el momento que Sam nos comenta que le ha pasado el enlace de la tribu Ternasca a una amiga, a ver si le gusta, pues vamos a hacer un esfuerzo para que le guste. ¡Venga y esa recontraversión! Recontraversión que nos ha proporcionado nuestro pequeño Ternasco Nacho desde Iruña. Y que no es ninguna novedad porque es del año 2009, pero resulta que aquí el Menda Lerenda no lo había escuchado nunca. Y es una de esas recontraversiones que requieren poca presentación porque todo el mundo sabe ya que se trata del Rasputin de los Boney M. Lo que igual no tenéis tan claro es quién la hace. Pues bueno, ya te lo digo yo. Yo creo que sí que lo tenéis claro. Aquí el único membrillo que no se había enterado desde hace 9 años que estaba esta versión, por lo visto soy yo. Se trata de los Turisas, que editaron esta cover en un single del mismo título que los finlandeses sacaron en el año 2007, como os acabo de decir. Los Boney M revisitados por el folk metal aquí en la recontraversión, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! Nos dice Silvia, ese Bobby Farrell que en Gloria esté, pues le dio tiempo a escucharla, porque esta versión se hizo en el 2007 y él murió en el 2010. Le dio tiempo a escucharla, no sabemos si la llegaría a escuchar. Lo mismo se está retorciendo en su tumba. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! ¡Claro que sí! Ven y enróllate y sintonízate. Esto es tu podcast en riguroso directo de tu recto, que acaba de entrar en el segmento de más novedades. Esta concretamente nos pilla muy cerca porque es de aquí, de la misma Zaragoza, Ciudad Heroica y Moral. Se trata de Los Salduye y su nuevo single, extraído de su último trabajo llamado Virus Veramos, que se llama Roma Traditoribus non praemiat. Los traidores a Roma no reciben premio. Saben latín estos muchachos. Recompensa y poder, atacas por la espalda. Tu cobardía se ve como las alimañas que corren un dientes. Entregaste su mesa y destruiste tu honor. Lo vasallo, adoras y agasajas con una intención: obtener su favor. Tal como lo ves, no es un lastre y tú lo sabes bien. Momento además en el que se incorpora nuestro colega Jorge Benítez, desde Pequeño Ternasco, de donde se hace la ley, de Vitoria-Gasteiz. Es tu única opción, compartes tus trajes, subastas tu conciencia al mejor bosor. Como los secuaces, miente. ¿Te acuerdan estos fagálicos, Rosa Rosa, de cuando venían a ensayar a Medellín? Me acuerdo. La carica que tenían. Hombre, no es que hayan envejecido mucho, la conservan, esa frescura de la juventud. Sí. Pero es que cuando vinieron eran unos pitiolos. Mira, cómo se lo curran. Ven, amigo, un día caminabais con un mismo fin.

Venga, mandamos un saludito de ánimo al amigo de Show Ye, pequeño Ternasco, que lo tenemos trabajando en un sótano sin cobertura y no nos puede escuchar, pero como bien acaba de decirnos en el chat de la tribu Ternasca, siempre nos quedará el chat, el perdón, el podcast. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, hay voces femeninas en el metal para cerrar este bloque de más novedades, de novedades a casco porro. Lo hacemos con la voz de Katerina Nix y su nuevo proyecto junto a Timo Tolki, el ex guitarrista de Stratovarius, llamado Chaos Magic. Caos mágico. Este tema que escuchas, Like Never Before, es el tercer sencillo del álbum debut de este proyecto y lleva por título el álbum Fury Burn. Katerina Nix y su mágico caos desde Chile para todo el pinche planeta a través de Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡E inmoral! Oh, favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, al principio del programa os decía que era un retorno al directo intenso pero breve, porque la semana que viene no va a haber podcast de Pequeño Carrasco. ¿Motivo y razón? Pues ahora mismo, pues sabéis que estamos preparando ese pedazo de evento del día 25 de mayo. Y requiere mucho trabajo, para el cual me faltan horas en el día. No puedo llevar hasta vuestras selectas orejas el podcast diariamente de lunes a jueves. Y además preparar todo lo que hay que hacer de cara a ese evento. Hay que preparar una cuña de audio, hay que preparar un vídeo bien hecho, hay que preparar una estrategia para difundirlo, hay que coordinar a los 22 locutores que van a, los 24 locutores que vamos a estar allí en Madrid, hay que coordinarse con las 10 bandas, un montón de faena. Y quiero aprovechar estas vacaciones, entre comillas, de Semana Santa, pues para llevar todo esto a cabo. Pues no, no me van a dar la bienvenida en Nueva York, porque voy a seguir aquí en casita trabajando duro y de lo lindo. Y por si fuera poco, hoy me han llamado del hospital, que vaya, que me van a hacer el preoperatorio de la hernia umbilical que tengo. Así que espero que solo sea una semana, ya veremos a ver, os iré informando. Lo que seguro es que esta semana que viene no habrá programa, así que vamos a aprovechar estas últimas bizarradas en unos cuantos días para pasárnoslo bien. Primer titular, Roxa Rosae, por favor. Cuatro abejas vivían en el ojo de una mujer taiwanesa. Oh, sí, gracias por notarlo. ¿Cómo cabían? Gracias por notarlo, pues sí, muchas gracias. Joder. Muchas de nada, ojo, Cuatro bichejos viviendo en tu ojo, ¿eh? Sí. Esta noticia, mira que lo tenía aquí apuntado. Esta noticia no la ha pasado nuestro amigo Sergio, nuestro pequeño terrasco Sergio, desde Castellón. Bueno, desde Castellón no, él está en Castellón. La mujer está en Taiwán. Bueno, pues esta mujer de 29 años acudió al hospital al ver que el dolor en su ojo y el lagrimeo que padecía desde hacía unos cuantos días no remitían. Pensó que la irritación era causada por algún tipo de porquería que se le había metido en el ojo. Pero el médico descubrió, con la ayuda de un microscopio, que bajo su párpado se movían las diminutas patas de un insecto. ¡Ay, qué grima! ¡Ay, qué grima! Allí, alimentándose de las lágrimas, la paciente tenía no una, sino cuatro abejas de 4 milímetros. Abejas, no ovejas. De 4 milímetros cada una. Que el oftalmólogo consiguió extraer de su ojo tirando de las patas. ¡Ay! Cuenta el oftalmólogo. La señora no podía cerrar los ojos por completo. Miré con un microscopio y vi algo negro que parecía una pata de insecto. Cuenta el sorprendido doctor Hong Chi Ting del Fujian University Hospital en el sur de Taiwán. Agarré la pata y muy lentamente saqué una de las abejas, porque si no parece que le está sacando pata por pata. Luego vi otra abeja y otra y otra. Todas estaban intactas, vivitas y coleando. El doctor Hong aseguró que nunca antes había visto un caso similar. Los insectos que anidaron en el ojo de la mujer, identificada como la señorita G, H-E, no G, era una especie de alíctidos conocida como las abejas del sudor, porque son atraídas por la transpiración de la que se alimentan. Las abejas, Roxa Rosae, un animal que por mucho que le estamos incapacitando para que desarrolle estamos eliminando sus hábitats de vida y evolución cotidiana, pues son bichejos que están, que han sido creados, que han nacido para sobrevivir. Sí, sí, un aplauso para las abejas. Venga, fuerte, fuerte. Y efectivamente, nacido para sobrevivir, Born to Survive, es el tema que estás escuchando de esta banda, los Mirat. Precisamente lo que no podía hacer esta mujer por el ojo, Mirat. Por lo que dijo el médico, Mirat, Mirat, pero si tienes cuatro abejas. Y todo esto sin redobles ni nada. ¡Venga, venga! El 3 de mayo verá la luz Sheheili, el nuevo y quinto álbum de los tunecinos más famosos del metal, los Mirat. La banda ha etiquetado su música como oriental metal. Hombre, yo creo que es más del Oriente Medio, ¿no? Saludamos a nuestro compañero Juancho de los Máscaras desde Iruña, que nos dice ¡yo! Y nos ha puesto también una canción, no sé si para ponerla ya o qué, Juancho. Que yo tengo entendido que aún no pueden sonar. El chat de la tribu de Rasca en WhatsApp exclusivo que está echando humo. Nos dice Javi Truman, ¡ojo, cuidado! ¡Ojo al dato! Silvia nos dice, tendría una mirada muy dulce con ojos color de miel. El amigo Rubén nos dice que el podcast de Pequeño Ternasco va a ritmo de Semana Santa. El lunes de Pascua resucitará como Dios. Y Sergio que nos dice que estos Mirat son un grupazo. Radio.com. She's into superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that gown's gonna make me fall. Venga, va, vamos a por otra bizarrada. Adelante, Roxa Rosae. Un cine proyecta dos trailers de pelis de terror antes de la nueva película de Peppa Pig. Eso es lo que tenía que poner a los del cine, directamente al paredón. Desagradable sorpresa para los padres y los niños que acudieron a ver a Peppa Pig, la cerdita más famosa de los dibujos animados, en su nueva película, Festival of Fun, el Festival del Humor. Festival del Humor. En Ipswich, una pequeña localidad de Inglaterra. Según informa The Guardian, el cine donde se proyectó la película emitió por error los trailers de la película Ma y de otra película llamada Brightburn. Dos películas que nada tienen que ver con el público mayoritario que había acudido a esa sala ese día a la sala de proyecciones. Todo lo contrario. Se trata de dos cintas de terror y misterio que contienen, entre otras, escenas de acoso, tortura o asesinatos. Tal fue la sorpresa y el impacto de los trailers que la proyección se interrumpió de manera brusca debido al alterado estado de las criaturas que tuvieron que ser calmadas por sus papás. Es que, colega. Aún no también se echaría a correr, pobrecito. ¡Ay, todo! ¡Mamá! ¿Qué esto qué? Esa noche ninguno durmió. Joder, ojalá hubiera tenido un agujerico para verlo. Todos los críos acojonados. La cadena Cinema Empire, gestora de los cines en Ipswich, ha pedido disculpas y sus responsables han explicado que están investigando cómo se pudo producir este error. Pues mira, yo te voy a dar dos pistas o dos motivos por los cuales se ha producido este lamentable incidente. Uno, porque el del proyector era un hijo puta redomado. O dos, porque el del proyector tenía el cerebro muerto. Y así se llama la canción que estamos escuchando. Cerebro muerto, un tema que nos han hecho llegar a nuestro correo de la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock, la gente de Anagrama. Momento para descubrir nuevas bandas aquí en Pequeño Tornasco. Estos Anagrama, concretamente, son una banda de hard rock progresivo originaria de Guadalajara, Jalisco. Que anda promocionando su nuevo LP de 10 temas, el cual intuyo yo que se titula igual que la banda, porque no me han dicho cómo se llama el disco. Me han mandado la canción, pero no me han dicho cómo se llama el disco. Algo muy habitual, la gente que te cuelga vídeos, ala. Ahí estoy, hazme triunfar. Pero bueno, se han molestado en haceroslo llegar, así que aquí lo tienes. Cerebro muerto de Anagrama, más rock and roll con voces femeninas. O rock and roll femenil, que dirían allá en México, ¿eh? Me encanta, hay que decir femenil más, como hijo de puta, que hay que decirlo más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Sin prevenir alguna dignidad, tan solo te vas hundiendo y no lo quieres aceptar. Vas creando ese silencio, cazando todos los impulsos. Todo encerrará el misterio, realizando mentales abusos. Imposible definir una zona si no existe un fundamento. Oh, podrás jugar con la memoria. Debes morir en el intento, no te encierres en el cuarto, comienza alguna acción, es momento de liberar a tu cerebro de prisión. Nos vamos a estar unos cuantos días sin escuchar esta sintonía de despedida, Rosa lo sabe. Me tengo ganas de llorar. Pero bueno, es lo que tiene afrontar uno solo en su mayor parte un evento de estas características. Y es que me meto en unos fregados. Así que por lo menos en la difusión ya sabéis que voy a necesitar vuestra ayuda, ¿eh?, para ese Más Alto Mata Podcast and Radio Rock 2019. Como digo, espero que no se me junte estas no vacaciones de Semana Santa con la operación de la hernia. Esperemos que por lo menos haya unos días de poder seguir haciendo nuestro podcast en directo en tu recto. Evidentemente vais a estar más que informados de todo el asunto. Sí, deciros también que este sábado tendremos Senderos del Rock, claro que sí. Senderos del Rock está ya totalmente incorporado a la tribu Ternasca. No es tóntico, no el armero. Por supuesto, en el horario habitual del programa podréis escuchar, haré una selección de los mejores podcasts, de los mejores programas hasta la fecha, y será lo que se podrá escuchar en el horario habitual. Pero nosotros nos vamos ya, queridas y queridos, con la última sección del programa. La balada para el final. No es la balada para el final. Ay, porque no, perdón. Los jueves ya sabéis que cierra el Boni. La lluvia torrencial. ¿Y por qué cierra el Boni? Dime, Rosa. Sí, habrá que poner una sintonía de los jueves por el Boni, para no... Pues nada, a ver si algún ternasco... Estoy acostumbrada, después de una cosa viene... Sí. A ver si algún pequeño o pequeña ternasca se arriba y nos hace una cabecera... Para el Boni. Para los jueves cierra el Boni, venga. O cierran el portal. Para que nunca se deje de escuchar su voz en Pequeño Ternasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por Boni. Hoy con este tema que fue el corte número 9 del Incandescente, su segundo trabajo en solitario. Lluvia torrencial, la que va haciendo falta en Españistán. Venga, nos ponemos en plan Manitú y la invocamos con este tema del Boni, ¿eh? Sin reyes ni reinas que nos hagan pagar su sed. Sin buenos ni malos, todos a la vez. ¿Estás preparado? El ariete con el que arremetemos tiene el testud lleno de ideas y palabras que no se las lleve el viento. Cantar para despistar a los tiempos que nos han tocado, dejando atrás.